compañero subalcalde, honorable Carmelo Guarachi, presidente de esta urbanización, don Jaime Mamani, hermano Juan Carlos Apaza, presidente de Control Social de la Ciudad del Alto, compañero Néstor Chura, ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinas del Alto, compañeros del directorio de esta urbanización, señores vecinos, vecinas, señores jóvenes estudiantes, padres de familia, directores y director de la mañana y tarde, decirles muchas felicidades en este aniversario, 29 aniversario de esta urbanización. Nosotros siempre estamos pendientes como Federación de Juntas Vecinales del Alto, visitando en diferentes oportunidades en las entregas de obra, como también en los impiezos. Yo creo que en esta organización falta muchas obras todavía, diferentes calles que estamos desfilando. Creo que hay una gran oportunidad de que el honorable alcalde Edgar Patana dijo, una vez concluido el alcantarillado, todos los básicos, creen que vamos a entrar a todas las calles con el losetado, y eso va a pasar. Dependiendo que siempre, que siga trabajando nuestro presidente de esta organización, don Jaime Mamani. Está trabajando, yo creo que hemos visto desde el que nosotros hemos posicionado hasta ahí, se está viéndose las obras. Pero no queda ahí, señores vecinos, vecinas. Creo que hay que seguir trabajando con el apoyo del subalcalde, que siempre le está trabajando tarde y don noche y mañana. Creo que eso es lo importante, juntamente con el don Juan Carlos Apaza, que también él está al lado de él trabajando. Y por qué no decir nosotros también apoyándolos ahí. Nosotros para eso somos, controlar, ver lo que está pasando. Y creo que en esta urbanización eso es lo que está pasando. También decirles con mucho cariño a cada uno de ustedes, este día puede ser un feliz día. Feliz, y creo que esto hay que seguir trabajando en las muchas oportunidades que se puede presentar. Las obras están pues necesariamente para toda la organización. Y no simplemente acá, también en otros lados sigue faltando, porque acá todavía ya está casi con un 50% de obras. En ese sentido, yo quiero, no quiero alargar las palabras, simple decirles, ¡viva la Ciudad del Alto! ¡Viva el Besito 8! ¡Viva la Federación de Juntas Vecinales del Alto! ¡Viva la Organización Atipires! Muchas gracias. Fuertes los aplausos. Claro que sí. Continuando con el acto central, como quinto número tenemos palabras del presidente de Participación y Control Social de la Ciudad del Alto. Por favor, queremos dar la bienvenida. Gracias. Y diputado Lucio Marca, bienvenido. El presidente de esta urbanización, don Jaime Mamani, subalcalde del Distrito 8, don Carmelo Guarachi, compañeros ejecutivos de este Distrito 8, y señora directora de la UNAD Educativa, señores profesores, profesoras, y también en la escuela de fútbol, y a los jóvenes estudiantes, señoritas estudiantes, y a todos que están presentes, también a la radio Atipiri, que está presente, licenciado Donato, y a todos que están presentes, bueno, y también a los ex presidentes de esta urbanización Atipires, compañero Santiago, y otros, ¿no?, que están presentes, y a todos los vecinos, vecinas de esta urbanización. En primer lugar, felicidades por el aniversario que cumple un año más esta organización, 29 años de vida que tiene esta organización, una urbanización antigua. Creo que ha sido los primeros urbanizaciones del Distrito 8. Bueno, Bueno, presidente, siempre trabajemos en unidad en este distrito y con todas las organizaciones. Ustedes saben muy bien, vecinos, los ex dirigentes, los ex presidentes, este distrito tiene 235 urbanizaciones, un distrito bien grande, un distrito poderoso, yo diría, compañeros, vecinos, vecinas. Yo creo que ya lo ha dicho aquí nuestro compañero presidente, donde las necesidades en esta urbanización son grandes. Tal vez no se puede trabajar al 100%. Yo creo que vecinos, vecinas, hemos trabajado, no será al 100%, pero hemos empezado con la construcción, que viene la cuarta fase, la construcción, la sede social. Está seguramente, ya va a empezar, compañeros, vecinos, vecinas. Y también se ha escrito un monto de 337 mil bolivianos para construcción del muro perimetral del centro de salud. Entonces también ese se ha aprobado y está también ya en camino, compañeros, vecinos, vecinas. Y también, vecinos, vecinas, se ha inscrito la primera fase, que es la avenida Asensio Padilla en Ocetado. 1 millón también, compañeros, ya se ha hecho la entrega definitiva o provisional y definitiva, donde han estado el alcalde y todas las autoridades. También se ha inscrito la segunda fase, compañeros, la segunda fase, 1 millón también se ha inscrito, que es desde la primera fase solamente para llegar hasta Curva Tepí. Y también se está beneficiando la urbanización. Vecinos, vecinas, se está trabajando, no será al 100%, pero estamos entrando con obras digitales. Entonces, nada más, vecinos, nuevamente, felicitarles, ¿no?, a cada uno de ustedes, y sigamos trabajando. Me estoy olvidando, vecinos. El POA, ustedes saben muy bien, vecinos, tal vez algunos vecinos, expresidentes, saben muy bien que el POA se ha aprobado en Bolsón, los 14 distritos, porque no hay incremento, no tenemos los datos oficiales del censo, compañeros, vecinos, vecinas y a todos, ¿no?, que están presentes, a los autoridades o a los codirectorios, ¿no?, de esta urbanización. Entonces se ha inscrito en Bolsón, entonces va a haber solamente un primer reformulado donde vamos a desglosar por distrito, después ya solamente va a ser por zonas. Pero nosotros vamos a siempre pelear aquí con los compañeros ejecutivos, con su alcalde, que sea de acuerdo a la necesidad. Eso lo vamos a pelear, porque ustedes saben muy bien que este distrito tiene una necesidad muy grande. Entonces, vecinos, vecinas, nuevamente felicidades por este aniversario, que lo pasen hoy todos felices en este aniversario. Nada más, gracias. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos. Y ahora sí, continuando con el acto central, como sexto número tenemos número especial a cargo de la unidad educativa Atipiri, las chicas Azúcar, ¿eh? Donde tenemos las señoritas, y ahora más vamos a dar la bienvenida con fuerte aplauso, por favor, fuerte los aplausos. ¿Dónde están las chicas Azúcar?